se ríe un poco y se va a dormir. Deja la tele para escuchar las últimas palabras del presentador, que dice buenas noches hasta mañana. Y antes de dormir, dedico un segundo para acordarme de ti. Antes del sol, la noche es más grande, me pareces mejor. Cuando la tele está en silencio, los personajes no dicen nada. Suelto el mando a distancia, la luz de la calle por la ventana. Llegaste desde Japón. La noche se abre con un avión. Cruzas el cielo y estás durmiendo. Te pone ready pensar en mí. Nos encontramos en la mañana. Y antes de dormir, dedico un segundo para acordarme de ti. Antes del sol, la noche es más grande, me pareces mejor. Cuando la tele está en silencio, los personajes no dicen nada. Suelto el mando a distancia, la luz de la calle por la ventana. Llegaste desde Japón. La calle por la ventana, llegaste desde Japón.